Y bueno, muchas personas, en este momento está entrando una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Radio Defensa del Deudor, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, Ángel, un saludo. Bueno, ya escuché tu programa varias veces y ya sabes, ya mandé mi, por correo, pero ahorita, ¿qué crees? Que se me descompuso mi cargador de mi lap y pues no tengo mucho tiempo para estar conectada, pues dije, voy a llamar. Perfectamente. Ya había comentado que tenía un problema con Kevinisa. Ajá. Y estaba yo con Legazzi. Sí. Entonces, bueno, Legazzi me ha estado llamando. Yo ya hice unos depósitos, no totalmente el monto, y me falta para ponerme al corriente, me faltan 4,300 pesos. Perfecto. Y me habló un joven muy exigente que dice que ya no me habla de Legazzi, que de hecho me habla de MR. Y que para mañana hacer cita para regresar a la unidad. Me sorprendí, marqué a que inician y me dicen que no, que mi deuda sigue con Legazzi. Y un tal Rubén a mí me dijo, dice, apunta mi número de celular para mañana, ¿dónde nos vamos a ver? Para que me devuelvas la unidad. ¿A qué cosas? Entonces le dije, pero yo ya nada más me faltan, pues, sí, pero tú no empieces a... Digo, sí, pero yo hice un depósito, o sea, para yo no, dije, para calmar la bronca, hice un depósito el primero de agosto. Ok. Lo metí a una cuenta directamente que me dieron. Entró, me faltan 4,127 para ponerme al corriente. Dije, bueno, ahorita hasta el otro mes los voy a volver a juntar con mi otra mensualidad y lo voy a meter para que no, o sea, para que no se me acumule tanto. Claro, tú vas casi al día, ¿no? Ajá, y ahorita ya, y primero me marca en la mañana una chica que todavía era de Legazzi y que se llamaba Silvia. Hola, señora, ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer con su crédito? Tiene una mensualidad vencida. Le digo, sí, digo, pero dame chance, otra, mira, ya ves que hizo un buen pago en este mes, pero estoy un poco mal ahorita en finanzas. Claro, pero claro. Ya agarré y me dice, sí, ok, le doy hasta el 26. Digo, perfecto, le digo, voy a echarle lo más que se pueda. Y dice, sí, para que nosotros le hagamos una reestructura, con nosotros. Le digo, sí. Perfecto. Dije que sí, pero dije, voy a hacer lo que más se pueda. Entonces ya agarré y me marca. Y ahorita en la tarde, como a las 5, estoy en mi trabajo y me marca un tipo muy grosero y me dice, apunte mi número de celular y mañana nos vemos. Mañana me devuelve la unidad a las 10 de la mañana. Y de una vez se lo digo. Y yo así le dije, pero... Dice, de hecho no te estoy hablando. Le digo, pero ¿cómo crees? Digo, si todavía hablé la mañana con una de así. Me dijo, no, yo ya te estoy hablando de MR, porque nada más así me decía. Ajá. Y hasta, pero como... ¿Qué es MR, no? Número de Legazzi. Ajá. Yo no tengo registro. Digo, pues qué raro, ¿eh? Digo, porque aquí me aparece... Ah, sí, es que estoy ahorita por aquí. Ándale, qué casualidad. Sí, me empezó a decir así. Digo, bueno, a mí que me importa tu trabajo, ¿no? Claro. Y nada más lo escuché y se le dije, ok, mañana me marcas. A ver a qué hora nos vemos. Sí. Entonces sí me quedé un poco preocupado. No, hombre, no pasa nada, no le hagas caso. Mira, los cobradores lo que buscan es presionar, ¿no? Este cobrador claramente quiso sorprenderte. Tú no te dejes intimidar, no le hagas caso. Digo, cobradores así siempre va a haber y seguramente te vas a topar con ellos en el futuro. Sí, porque de hecho, una de mis hermanas estuvo así y crees que sí le llegó uno de Legazzi. Ajá. Pero bueno, dice, hermana, yo debía 45,000 pesos, si tú por 4,000 no creo, dice, pero... No, y aunque debieras 40,000 o 50,000 pesos, la ley es la ley, y si tú no quieres regresar el coche, no tienes por qué regresarlo. Ellos tendrían que demandarte para embargar la unidad, no es nada más de que voy y me la llevo, ¿no? Ajá, sí. Entonces no te preocupes, no pasa nada, mañana ya no le contestes. Me tranquila, porque ves que eso luego me hacen que se me alteren los nervios. Claro. Entonces, estaba yo en mi trabajo y se me... Muy grosero este hombre, porque se me dijo que era de MR, entonces sí me espanté más porque dije, MR es la empresa contratada por Nissan para hacer los pagos, o sea, algo así. O sea, ya bueno, ya llegué a leer el contrato, pero digo, no, o sea, digo, nada más llevo una mensualidad, pero nada, es que dice, nada, para el otro mes se le avanza. Digo, sí, pero, o sea, ya hemos quedado en algo con la señorita. No, dice, la señorita sirve, es más, dice, apunte mi celular y si usted tiene dinero, mañana hablamos, dice. Yo dije, este canijo, o sea, al darle su número de celular, o sea, ya ni, o sea, ni siquiera quiere que darle la comisión. No, para que a otra chica. Cuidado, no vayas a caer más bien en un engaño. Entonces, no vayas allá a contactar a este tipo para nada, ya no le respondas, si te llama, le cuelgas. Y sigue como vas bien, no te preocupes, vas muy bien, no va a pasar nada malo. Sí, porque con esta chica de la edad, sí, ella me quedó, me dijo, bueno, vamos a hacer esto, mire, para el 26, lo más que se pueda, junte para lo que sean los 4,127, que también me amenazó, porque sí me dijo, mira, dice, yo nada más te voy a decir una cosa, si no vas el 26, al siguiente día me devuelves la unidad, pero dije, si la otra vez que debía más dinero, claro, no la devolví, dije, ahorita no me van a dar menos, ¿verdad? Quiero pensar. Claro. Entonces dije, le digo, sí, por eso, quiero que le voy a mandar un correo y con ese correo usted me regresa con la firma y la credencial. Digo, mira, no me mandes nada, yo te estoy diciendo que sí, y se acabó. Entonces colgué y quiero pensar que me mandó a otro para presionar. Claro, eso fue lo que pasó. Tú no te preocupes, vas bien, vas por buen camino, bueno, duerme tranquila. Sí, un saludo. Y aquí estamos al pendiente, adiós, ¿no? Gracias. Cuídate. Ay, estos cobradores que a veces son...